conocer la verdad. Si tienes suerte o solo es casualidad, no puede ser que la vida ahora se pueda olvidar. Que cuando no tuve nada, tampoco le pude ganar. Y se va, la suerte abandona el lugar. Perdí los dados en el fondo del mar. Yo también me sentí solo, robé cuando no me tocó. Y sin darme ni cuenta, tuve que perder lo mejor. ¿Cómo no? Yo sé que nunca volveré. Puede que llegue a aparecer como ayer, porque no puedo dejar de perder. Reparto otra vez, reparto otra vez. Y ya sé, la perra suerte que uno puede tener. Sobre la barra del bar jugué mi único corazón. Con el reverso de un as de espadas me lo atravesó. Y ganó, voy a barajar la mitad. Y lo que sobre me lo voy a quedar. Dejar el juego pasar y esperar mi oportunidad. Por no llevar mangas largas, nunca se las pude enseñar. ¿Qué más da? Yo sé que nunca volveré. Puede que llegue a aparecer como ayer, porque no puedo dejar de perder. Reparto otra vez. No voy a jugarme la libertad. No puedo apostar toda mi ansiedad. Renuncio a este juego, porque en la mesa no me.